Se trata de David Quiroga, un chico que está afectado a la peña, ha salido con nosotros, ha encajado muy bien en el grupo, y bueno, queremos darle una mano, ya que en estas ocasiones se precisa de todo, ¿no? Y bueno, vamos a realizar el barrio Sarmiento en un circuito de 600 metros, una prueba a la americana, a la australiana, perdón, que va a ser por eliminación, ¿no? Pero invitamos a toda la gente para que colabore, va a ser una prueba para divertirse, la van a pasar bien, ya lo hemos hecho otra oportunidad en caso de incendio, de otra chica como Marisa Bay que va a participar. Y hay muchas mujeres que ya se han anotado para darle una manito en esta ocasión que, como ya te digo, precisamos de todo. Va a ser a las 9 de la mañana, vamos a dar el comienzo y va a ser en un lapso de 2 horas. Va a ser una movida como biciturismo para participar, y conversar, rodar una hora y después vamos a empezar a la eliminación. La gente que se acerque, que lo va a pasar bien, se va a divertir, es una cosa nueva para lo que es el ciclismo, que la Peña ya lo ha puesto a prueba varias veces y es una forma de divertirse, ¿no? Mira, antes se corrían estos circuitos, no existía velódromo, no existía circuitos redondos, con peralte, nada. Para mí, lo sostengo hoy en día, los circuitos más atractivos son estos, los callejeros, es porque se ve la habilidad del ciclista, de la forma de doblar, de la inteligencia, la estrategia que usa, ¿no? O sea, ya te digo. Los otros circuitos son más seguros, pero esto es otra cosa. Sí, exactamente, es un chico que empezó de a poco. Acá el grupo es buenísimo. Los domingos, tras domingos salimos a distintos lugares, recorrer distintos caminos. Y ya te digo, el ambiente, el clima que se vive acá en La Peña y los allegados es muy bueno. Y por eso, ya te digo, le ha tomado mucho cariño. Y bueno, ayer se armaron ellos mismos y fueron a dar sangre, fueron como 15 participantes. Lo vieron y bueno, están todos apoyando. Y bueno, vamos a ver la parte económica para dar una manito también, ¿no? La inscripción va a ser previa a la carrera ahí. Bueno, hay una inscripción de 300 pesos para los que están en actividad, ¿no? Son los que van a llegar a la final. Y después lo que van a rodar en biciturismo, eso lo vamos a hacer a voluntad. No le vamos a poner un costo. Sé que va a ir gente a colaborar, hay gente que no va a ir y va a colaborar igual, como se han acercado acá a la bicicletería. Pero ya te digo, queremos juntar gente por el tema de la recaudación. No veremos la calidad, la categoría del ciclista, sino que vaya mucha gente. Todo lo que se recaude es para David, no va a haber premio, no va a haber gasto ninguno, lo único que se va a acercar al circuito, va a haber una ambulancia y bueno, van a correr sin premios, como se ha hecho en otras oportunidades, que por el caso de destrucción de un incendio, la chica Marisa Bay fueron a correr los biciturista, los Rural Bay, Rueda Fina, todos. En eso, yo creo que acá el deporte es muy solidario en casos especiales como este, ¿no? Sí, de todo, ya te digo, todo tipo de gente, sí, ya te digo, se han inscrito mujeres, gente grande, hay gente de 70 años que están en actividad y van a participar. El tema es colaborar. Esa es la palabra que manejamos ahora, colaborar.